Cuando encuentras un tesoro fuerte, la cosa se dio, no digas que no, la cosa se dio, no digas adiós, la cosa se dio, no digas que no, la cosa se dio, no digas que no. Tesoro fuerte. La cosa se dio. Tesoro fuerte. La cosa se dio. No digas que no. No digas adiós. La cosa se dio, la cosa se dio, no digas que no, la cosa se dio, no digas que no, no digas adiós, tesoro fuerte, no digas que no, no digas adiós, no digas que no.